yo. ¿Te quieres levantar? Porque ya voy. ¿Qué es esto? Se te ha debido de caer de la mochila, ¿no? Sí, que sé. Sí, no sé. No sabes, ¿no? Es un plan de negocio. Bueno, eso no es solo mío. Eso es de un amigo, de padre de Borja. ¿Borjita? ¿El amigo del colegio? Claro, papá. Borja Gómez Acebo, el de la NBA. ¿Con qué Borja, eh? ¿Con qué Borja? ¿Y por qué en la tercera página hay un organigrama que pone CEO y a continuación tu nombre? ¿Eh? Explícamelo. Yo qué sé, papá, que me dejes en paz. Que te deje en paz, en verdad. Estoy harto de esos amigos de la escuela de negocios. Esa gente no te hace nada bien. Mira, papá. Lo que yo quiero es... es fundar una startup. Y ni tú ni nadie me lo van a impedir, ¿eh? ¿Pero qué startup, ni qué startup, ni qué leches? Aquí lo que hay es que tienes 35 años y lo que te tienes que poner es a trabajar en una empresa, como hizo tu madre. ¿Pero qué dices, hombre? ¡Oh, oposité yo! Mi coach dice que eso es quedarte en la zona de confort. Yo lo que quiero es ser emprendedor. ¡Pero Dios, Dios! ¿Pero qué hemos hecho mal contigo, hijo mío? Oye, papá, que si no me quieres ayudar, pero... he conocido a alguien. Un business angel. Y está dispuesto a invertirme. Así que... no, hijo mío, no, mira. Tu madre y yo te apoyaremos siempre. Sí, aunque estemos en contra de lo que haces. ¿Qué te parece si te pones a trabajar? No sé. ¿Como conductor o como mensajero? ¡Coño, de taxista, no te jode! ¡Para que eso son unos pringados! ¡Que eso para ganar esta licencia! Será del Uber, si acaso. Oh, muy bien, hijo mío, de acuerdo. ¿Qué te parece si te compramos una bici y te haces de autónomo de esos falsos de Liberús? Esos, ¿eh? Y sí, hombre, y así pruebas, al fin tenemos una empresa. Hostia, papá, que sí. Vale, vale. Mira, tu madre y yo te ayudaremos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a pagar la primera cuota de autónomo. ¡Uy, cojonudo, papá! Y además hay una tarifa plana de 50 pavos, sí, que sale de puta madre. Sí. Ya se os sobra dinero y me compráis la biografía de Joseph Arran, sí, y el dorsal para la carrera del emprendedor. Bueno, haremos lo que haga falta. Sí, tu madre, yo lo único que estamos es deseando de verte cobrar la primera nómina. Papá, ¿nómina? ¿Pero eso qué es? Nada, hijo mío, nada. Déjalo. Déjalo. Ya vaya de más guay, ¿no? Bien, bien. Ahí se ve más, ahí se ve de más, ¿no? Sí, se ve de más, ¿no? Sí, yo creo que mejor ahí, sí. Vamos, el tema, yo creo que eso es lo que se entiende. Bueno, pues va a estar un poquito complicado, ¿no? Que ahora nos hagáis caso. Pero bueno. Bueno, pues bueno, yo me llamo Luis y en este reparto un poquito de funciones que tenemos para hoy en De Cordel, a mí me corresponde pues decir dos frases para introducir a José, que al fin y al cabo es a quien habéis venido a ver, ¿no? Y quien ha escrito este libro. La verdad es que pocas veces uno puede leerse un libro, en nuestro caso de todos nosotros 500 veces, para... siendo parte de la creación y, bueno, un poquito, habiendo visto desde el principio cómo ha ido tomando forma. En este caso, por el hecho de ser además un grupo que somos antes amigos que compañeros, que ahora también lo somos en este proyecto, incluso viendo cómo en las conversaciones cotidianas van surgiendo las cosas que hacen hacer el libro, ¿no? Es decir, incluso en esas conversaciones, poniendo, yo creo, a prueba, ¿no, José?, los argumentos y los ejemplos del libro, de alguna manera. Un poquito haciendo de sparrings y a veces de duros críticos también. Bueno, yo creo que para mí ha sido un honor y un placer, como creo que para todos nosotros, para los cuatro, para los otros tres, Y bueno, pues yo no me queda nada más que recomendarlo porque está mal que lo diga yo, pero es absolutamente cierto. José ha conseguido de una forma muy aparentemente sencilla, no sencilla, y muy directa, tratar y explicar un tema muy complejo. Bajo mi punto de vista complejo porque lo que él está en este libro tratando de hacer es desentrañar algo que se nos vende como el sentido común dominante, ¿no? Un mensaje, nos lo están bombardeando constantemente y nos lo están bombardeando como una verdad evidente, bueno, es como muy difícil no incorporarlo a la cotidianidad y pasar a otra cosa, ¿no? Entonces José lo que hace aquí, lo que nos permite es parar, mirar y darnos cuenta de que algunas de las cosas que se nos venden como normales no son tan normales y algunos de los términos que se nos venden como sofisticados y claves a lo mejor son lo de toda la vida, ¿no? Entonces yo sobre todo pues lo recomendaría por esto y porque da un poco a entender o ayuda a darse cuenta porque cuando uno lleva el Twitter o el Facebook de su comunidad de vecinos, de repente ya es community manager, porque habla uno con cualquiera en la cola de la pescadería y de repente ya te están hablando de mi target o un modelo de negocio y dices, hombre, esto es una jerga concreta de un sector determinado y de repente todo el mundo está hablando en estos términos. Esto, que bueno, no sé si tiene mayor o menor gravedad, sí que deja ver algunas cosas y convierte el tema que José trata en un tema central, ¿no? Entonces, bueno, yo ya le doy paso a él para que nos cuente. Veo que tiene aquí unas cuantas hojas escritas. Bueno, aquí. No las voy a hacer caso porque sabéis que no me gusta hablar con guión. Entonces, no, lo primero que quería decir que si alguno queréis poneros aquí así, porque es que estáis ahí muy apretados, entonces si queréis poneros aquí alguno al lado, por que veáis mejor y estéis más cómodos, incluso hay sillas, joder. Entonces, veníos para acá, anda, venga. Que no vamos a sacar a nadie, no salís a actuar ninguno. Que bueno, primero, da un poco de iba a decir una palabra, pero no hay niños, entonces pues no sé qué decir. Respeto. Tanta gente, porque no, joder, no esperaba que viniera tanta gente. Entonces, daros las gracias a todos, dar las gracias a los compañeros de Cordel por confiar en, o sea, presentamos un proyecto y lo confían en el libro, en aquello que empecé a escribir, para que empiece el proyecto. Y luego, pues agradeceros a todos los que nos habéis ayudado, aunque está en el libro, todos los que han ayudado estáis en el libro, en agradecimientos, pero personalmente agradeceroslo aquí, y bueno, a los actores que ha habido ahora, increíble también. Y bueno, he ido creo que a 3 presentaciones de libros, y no sé muy bien cómo es ese tema, no sé cómo hay que hacer, porque eran diferentes, ¿no? Entonces, lo primero es decir a los dos compañeros que están ahí sentados fuera que, o sea, Luis en el grupo tiene la fama de que es el tío que nos jode las películas y las series, que las destripa, y yo soy el que no se calla nunca. Entonces, tenemos mucho peligro de contar todo lo que hemos ahí dentro y que no lo compréis, los que no lo habéis hecho ya, que ya he visto que algunos lo tenéis. Entonces, decidnos ya. O sea, y bueno, entonces, quiero, tengo aquí apuntadas unas cuantas cosas que quiero decir y seguramente pues irán surgiendo más. Incluso en cualquier momento, si alguno quiere comentar algo, al que al final pues vamos a hacer participar seguro, pues lo podéis decir. Os iba a preguntar una cosa así a todos, que ¿cuántos emprendedores hay en la sala? Emprendedores, autónomos, gente que haya trabajado por su cuenta, porque precisamente la palabra emprendedor no sale bien parada de este libro. ¿Cuántos? Levantad la mano, por favor, ¿cuántas personas? Bueno, hace tiempo también vale. Claro, sí. Claro. Vale. Vale. Realmente este... os quiero contar un poco cómo surgió la idea de montar, o sea, de escribir este libro, ¿no? Surgió precisamente en la presentación de un libro de Luis que habla sobre el running, contra el running, más o menos. Se llama. Bueno, sobre lo que sobre lo que supone el running, ¿no? Para un discurso, digamos, de ciudad, cultural y económico, ¿no? En la actualidad. Entonces, pues estaba hablando con su editor y con un amigo del editor y estuvimos pues hablando de varias cosas, en un tono bastante crítico, Y entonces ya estábamos hablando del tema del emprendimiento, que joder, que vaya tontería había con aquello y que un montón de ideas salieron. Entonces cuando llevamos 5 minutos hablando, yo dije, no, porque yo es que yo tengo una empresa. Y dijeron, ah, perdón, lo siento, no sé qué. Y yo, no, si, o sea, si yo, me parece bien lo que decís, que yo pienso igual que vosotros. Y tal, joder. Y entonces dijo el editor, pues el próximo contra el emprendimiento. Y te lo editamos, no sé qué, de broma, ¿no? Y entonces dije, ah, pues no te creas tú que tengo cosas en la cabeza, ¿no? Entonces empecé hilando y bueno, lo que dijimos, ¿no? Que empezamos a juntarnos en la editorial y Luis lo ha dicho muy bien, ¿no? Pues iba soltando ideas, las íbamos comentando, no solo con ellos, sino con otro grupo de amigos y discutíamos mucho con mi socio Andrés, que está por ahí, pues también todos los días comentando algún tema de actualidad y tal que tenía que ver con estos temas. Y se van surgiendo ideas, ¿no? Se fue planteando eso en un texto, bueno, ya tomó aquello en forma de libro y hemos aprendido mucho de cómo es esto de un libro y de editar. Y niños, si algún día os queréis dedicar a editar, nunca maquetéis antes de tener el libro corregido del todo, ¿vale? ¿Verdad, Lorenzo? Verdad. Muy bien, pues bueno, ya os digo, la idea surgió ahí, ¿no? Entonces, luego fui madurando cosas que me pasaron cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Como autónomo, emprendedor, una persona que se gana la vida por sí mismo, uno que tiene una empresa, llamadle como queráis. Yo estaba trabajando en una empresa de consultoría, bueno, llevaba 6 años, creo, algo así, trabajando en varias empresas del mismo sector y me echaron de una empresa. Y pues, yo quería seguir currando en eso y decía, joder, pues si yo sé todo más o menos lo que hay que saber de esto, solo no quiero hacerlo y ¿no? Quiero empezar a trabajar. Y entonces llegó el día en el que a otro compañero de esa empresa le echaron y le dije, si quieres, mañana nos vamos a trabajar juntos. Me dijo que no. Pero esa misma tarde le llamó un cliente nuestro y dijo, ¿cómo? ¿Que te han echado? Y al otro también, anda, dime qué vais a hacer porque... Y me llamó y me dijo, oye, que la gente, pues, coño, pues que sí, que... Entonces nos pusimos a trabajar, ¿no? Entonces ahí empiezas a bueno, pues, joder, te sientes, joder, que esto... Ya, o sea, si no haber empezado, ya hay unos clientes que trabajan contigo, ¿no? Y empiezas a hacer cosas, trámites, a yo qué sé, acercarte a sitios, y todo el mundo te dice, joder, qué valiente soy, no sé qué, es que cómo deseo que te vaya bien, cómo tal, vas a los sitios, mandas cosas a revistas, te las publican, a las radios y te sacan, te entrevistan, y dices, joder, pero si no he hecho nada, o sea, estoy trabajando, o sea, si no sabéis ni lo que hago. Bueno, nos llamaron 5 veces del país, querían cobrar, pero no, es que es vuestra empresa, es que es, bueno, es la... ¿Qué es? Pero, entonces, claro, tú te vas dando cuenta de que estás en un mundo en el que tienes muchas cosas buenas, porque... nosotros sabíamos hacer unas cosas y queríamos hacerlas sin aguantar a nadie y de una manera como nosotros creemos que se debe trabajar, pues con respecto a, no sé, a, pues a clientes, a proveedores, a compañeros, a empleados, a todo el mundo con el que nos relacionamos, no sé, de una forma normal de trabajar, ¿no? Entonces, tienes una serie de ventajas, tienes una serie de inconvenientes que no... Eso de que hay ayudas, pues también es... No, no hay muchas, pero que tampoco las mereces, ¿no? O sea, entonces, tú te das cuenta que hay un mundo artificial ahí, ¿no? Ves, por ejemplo, que hay, yo qué sé, pues muchos palabras que han dicho varios en la presentación, bueno, en la representación, raros, muchos personajes extraños, muchos asesores, muchos espacios de trabajo, mucha tontería. Premios de empresas, Y no sé, o sea, traigo aquí varias cosas para compartir con vosotros. Tengo aquí un texto de una noticia que es de un premio de un premio empresarial. Todo esto lo voy leyendo porque no, bueno, creo que poner en contexto las cosas que iba pensando, ¿no? El artículo se titula Actitud, poca vergüenza y una buena idea, así es el emprendedor del futuro. Los premios Pascual Startup renuevan su compromiso con la innovación y el emprendimiento. Me salto unos párrafos y dice alguien: el miedo al fracaso pesa mucho en nuestra sociedad. Según este organismo, el 44,5% de los innovadores reconocen sentirlo a la hora de pensar en arrancar. Bueno, este es un discurso muy clásico, ¿no? El del fracaso, no te preocupes, tú fracasas. O sea, parece que tienes. O sea, no mola si te pones a trabajar en algo y ya te funcionas y ya está. No, no. Es que mola fracasar, porque luego vas a las charlas y lo cuentas, ¿no? Yo fracasé 3 veces, me arruiné y me levanté, no sé qué. Y es que era siempre así, ¿no? Hay que tener un punto de romanticismo, una buena dosis de valentía, y ¿por qué no? Tener poca vergüenza. De todo ello hay en la historia de Víctor Sánchez, socio y fundador de Sorbos. Pasajes. Ambos tenían claro no rendirse ante el desánimo ni ante las dificultades. Era el momento de la perseverancia, el inconformismo, de la capacidad de adaptación y de algunos de esos conceptos tan manidos en los manuales de buen emprendedor. Bueno, no os aburro con este artículo porque es largo y todo es así, ¿no? Entonces, claro, empiezas a ver que las cosas no te terminan de cuadrar, ¿no? Luego ves en el discurso... En el discurso político ves pues que el partido que gobierna pues está siempre es un tema que saca en todas las campañas, en los programas, los emprendedores, tenemos que ayudarles, pues y, o sea, va al lado del medio ambiente, de la lucha contra la violencia de género y de 2 o 3 temas más que, o sea, que vamos, van siempre a la hostia, y luego cuando vas a ver que aprueban presupuestos no aprueban absolutamente nada, recortan. Y es un tema que mola, empieza a molar y lo dicen en el Partido Popular, pues lo dicen. Pero claro, luego ves, los tiempos cambian, llegan nuevos partidos y nuevas ideas políticas y tal, y claro, y ves que los que dicen realmente preocuparse de ti son estas dos personas, o estos dos tipos de personas, ¿no? Uno, los del fondo, uno es Albert Rivera, que... respetos, porque las encuestas dicen que aquí hay bastantes personas que lo votáis o lo vais a votar, pero sí que es cierto, y lo saco aquí, porque representa el nuevo discurso de económico liberal que viene a reforzar la posición de las grandes empresas. Y como son liberales, pues vienen a reforzar la posición de las grandes empresas reforzando al individuo, o sea, la idea de que las personas... La libertad para las personas y en el entorno económico, pues potencian, ¿no? el que los emprendedores sean el modelo de éxito y la manera de salir de un problema, ¿no? El otro es Joseph Ahram, que ha sabido que el padre le va a comprar el libro al emprendedor. Es un gurú que escribe libros y hace publicaciones. Y es un gurú para los emprendedores. Y este tío lo que es un rico que pegó un pelotazo con el 11S, porque metió en bolsa, no sé qué pelotazo metió, pero es rico. Y entonces pues hace maratones y ultramaratones y no sé qué, y se pinta el pelo de azul y sale en la tele con tatuajes por aquí y por todos lados y mola. Entonces son los nuevos modelos, ¿no? Luego, en la forma de relacionarte con las empresas, también ves o piensas cosas raras, ¿no? Porque por un lado dices, joder, yo puedo ser una amenaza, ¿no? Pero no, o sea, claro, les vienes bien. ¿Por qué? Porque se quitan de rollos. O sea, tú estás trabajando en lo que antes podía ser un departamento de una empresa, ¿no? Estás desarrollando, o sea, estás quitándoles de cargas a ellos, ¿no? Pero además, tú ves que cuando te va bien, porque yo puedo decir hoy en día que, joder, pues que nos va bien, nos ganamos la vida con ello, hay muchos casos en los que ellos te paran los pies. No, no, no, esto, joder, pues esto es un montón, esta factura, esto tal. Y bueno, compañeros míos nos lo dicen muchas veces que le pasa, ¿no? Cuando ha has alcanzado un nivel, un volumen de trabajo con una empresa, están contentísimos, te dicen, oye, perfecto, pero es muy caro esto, ya vamos a bajar las tarifas. Coño, es el contrato que hemos firmado, que has revisado tu asesoría legal 200 veces, me has cambiado todos los párrafos, y ahora hay que revisarlo, ¿no? Entonces, ves cosas que no te cuadran. Pero incluso ves cosas que no te cuadran con otras empresas, así pequeñas, ¿no? Entonces ves, pues eso, mucho rollo, mucha gente perdida, mucha bobería. Y luego ves que, joder, cuando te pones a trabajar en un sector, pues ves que la cosa está preparada para los que están dispuestos a entrar en el juego, ¿no? Entonces, bueno, pues ves muchas cosas raras y piensas y al final pues las apuntas y como yo me había propuesto el día que hablé con el editor y el amigo del editor de Luis, esto, pues como sabéis que últimamente, pues si me propongo una cosa, pues me lío y tal, pues ya está aquí el libro, ¿no? Para que, bueno, para los que sepáis, como no queremos desvelar todo lo que pone ni contaros todo lo que pone, os voy a decir que no es el libro, para que, bueno, os quede un poco más claro o una esperanza de lo que puede ser, ¿no? Pero no admitimos devoluciones. No, bueno, eso lo lleva la editorial, a mí no me cuentes rollos, a mí... No, pues no es un libro de gurú, o sea, no es un libro de yo es que, bueno, llevo emprendiendo 6 años y pues voy a contar todo lo que sé, soy la leche, no, porque no lo soy ni quiero hacerlo. Quien quiera saber algo de cómo, bueno, mi experiencia y tal, pues se lo puedo contar. Pues tomando una cerveza y se lo contaré para que haga lo que quiera con ello. Evidentemente cuento cosas de mi experiencia, pero las utilizo para llegar a conclusiones. No es un libro de queja, porque eso mucha gente, cuando le conté el libro y el título, decía, ah, qué bueno, es que, joder, pues eso es muy bueno, porque hace falta que reclamar muchos derechos para los emprendedores y tal. No es eso tampoco, porque no quiero quejarme. Hay quejas, hay hablo de cosas que son errores, hay cosas que pasan cuando emprendes, pero sobre todo no quiero plantearlo así. Es un libro que recopilando reflexiones, experiencias, no sé, lecturas y demás, pues lo que trata es de ver cómo se nos vende esta imagen del emprendedor exitoso, el emprendedor hecho a sí mismo, el hombre hecho a sí mismo y demás, que se nos vende para meternos en o pasar a un redil que interesa que pasemos, ¿no? Y además se nos cuenta como quieren ellos, ¿no? Yo me imagino como que antes, cuando la figura del emprendedor o del autónomo era otra cosa, ¿no? La gente antes emprendía porque eran abogados, que tienen, bueno, sigue ocurriendo, emprendían o eran autónomos, ¿no? Había abogados que trabajaban con muchos clientes pequeños, se hacían autónomos para atenderles, lógicamente. La gente se hacía autónoma porque tenía una tienda y trabajaba una o dos personas en una tienda. Ahora nos están metiendo en un redil a las personas y están convirtiendo profesiones que antes no tenían, pues, o sea, eran gente, empresas que contrataban a otras personas y ahora las están o sacando fuera o exigiendo que te hagas autónomo. Entonces, hablo de emprendedores y de autónomos. Entonces, lo que trato de explicar es que se nos está desmembrando, por eso lo de la atomización de la clase trabajadora, se nos está desmembrando para tenernos pues mucho más maleables a la hora de tenernos jodidos, como se ha tenido a mucha gente en la historia de desde que el trabajo se organiza como se organiza ahora, pues hay gente pues que muy precaria, que lo ha pasado mal, que tiene malos sueldos, pero es que ahora está pasando que eso mismo se reproduce, pero con una cuota de autónomos, siendo falsos autónomos, teniendo unas exigencias horribles, o se echa a gente que bueno, pues que antes podría pensar en trabajar en una empresa, opositar como como hicieron los padres del amigo este. Y ahora eso es una deshonra. Ahora hay que sacarse las castañas del fuego. ¿Por qué? Porque nos venden a los niños, pues les venden que Amancio Ortega es la leche, es un nombre hecho a sí mismo, pero claro, no les cuentan que para ser Amancio Ortega hay que fabricar con esclavos y tributar donde puedas, que si puedes evadir, evade. Entonces, bueno, pues esto es agravado. Sí, sí, se ha grabado. ¿Lo pueden denunciar? La fiscalía. Bueno, que, joder, no os lo pensaba y digo... bueno, pues eso, nos venden eso. Luego hay muchas contradicciones. Tú vives esto y eres parte de ello. O sea, cuando tú mandas una cosa a un medio porque quieres, joder, pues que en el LinkedIn una persona que trabajaba contigo, pues a ver si te contratan tu nueva empresa, pues pones ahí cosas chulas y tal, y te entrevistan, te lo sacan en un periódico, lo compartes y tal, y dices, joder, qué bien, pero digo, pero luego te sientes un poco eso, en la rueda esta, ¿no? Entonces vives con muchas contradicciones, luego vives con muchas dificultades, tienes que tomar decisiones complicadas, como nos pasa en el día a día, pues, siempre lo digo, pongo el ejemplo de, a muchos no nos gusta que las tiendas estén abiertas los domingos, pero mañana tengo que ir a, o sea, tengo la nevera vacía, voy a comprar seguro. Es una mierda. Y vives con contradicciones y entonces, bueno, pues las intentas volcar, ¿no? Tengo aquí bastantes, no tantas, pero varios testimonios que también quería compartir con vosotros, porque ya os digo, no quiero contaros todo lo que cuento en el libro, pero son reflexiones que a veces, algunas han aparecido incluso después de escribir. Hace poco en Salvados hubo un programa que se llamaba Esto es lo que hay, y había varios testimonios de gente pues que lo está pasando mal, ¿no? Entonces hay uno que, bueno, no tenemos aquí infraestructura para poner vídeo, entonces he sacado un pequeño texto de un diálogo en el que Jordi Évole se acerca a la cola de la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces pregunta a una chica, ¿a qué vienes tú? Y dice, yo vengo de acompañante. Ah, de acompañante, acompañaba a un chico, un señor. Sí, con él, para darse de alta como autónomo. Y dice, ah, sí. ¿Para qué? Y dice, pues nuevo emprendedor. ¿Nuevo emprendedor? ¿Emprendedor? Hostia, qué vocabulario, dice Jordi Évole. Jeje, las palabras que se utilizan. Suena guay, ¿no? Emprendedor. Sí, suena, pero es duro. ¿Y tú a qué te dedicas? A la chica. Dice, taxista. Pero por cuenta ajena, o sea, no tengo taxi, llevo el taxi de otro. ¿Y cómo es que te metiste en el taxi? Pues yo me metí en el taxi porque también tuve la experiencia de emprendedora, dice ella. Me fue muy mal, hace 5 años. ¿Qué emprendiste? Bueno... pues por mediación de un conocido me vendieron la moto para que abriera una tienda en un mercado municipal del Ayuntamiento de Madrid, que en ese momento había un puesto vacío y que podía sacar perfectamente delante de mi casa con aquello. Yo me lié la manta a la cabeza, me metí en un préstamo ICO de empresa, me di de alta como autónoma, hice todo tipo de solicitudes de estas que dices que te dan, de subvenciones y tal. No me dieron nada y después de 18 meses me vi abocada a cerrar. A día de hoy tengo un agujero de 700 euros mensuales para pagar el préstamo ICO. Contaba, no os cuento todo el rollo, pero contaba luego que sale adelante pues con lo que saca del taxi. Hay meses que le salen en negativo. Ha salido adelante con ayuda del colegio porque le daban las comidas de estas que cogen en Navidad, pues parte se las daban a ella, ¿no? Y es que este es un caso de una persona. Es que, bueno, eso está por ahí. Estas cosas por aquí tienen capítulos, ¿no? Varios. Mercado de Madrid, una emprendedora que la convencen, un préstamo. Hostia, y es que esto esto es nuevo. O sea, esto es nuevo y nos lo están colando, ¿no? Y nos lo están colando pues diciendo, venga, date de alta como autónomo, pasa, que hay 50 euros, que está guay lo de los 50 euros. Hoy la ministra Báñez, lo he compartido en Facebook, para los que veis el Facebook, ha dicho en un encuentro de no sé qué rural, un discurso muy aplaudido que ha dicho que en lo que va de año se han dado de alta nuevos 120.000 autónomos nuevos porque han rebajado la cuota de autónomos al 50%, o sea, 50 euros en vez de 6 meses durante un año, la tarifa plana. El triple que el año pasado. Se ha llevado una ovación impresionante y luego ha dicho, queremos que los autónomos dejen de estar en las ciudades, los queremos también en las zonas rurales. Vamos ahí. Hay autónomos, por ejemplo, ahora están falsos autónomos en el sector cárnico, me enteré el otro día, que la gente que trabaja para el sector cárnico tiene que darse de alta como autónomo para trabajar en empresas con unas condiciones que, pues eso, que os podéis imaginar, ¿no? Más cosas que tengo por aquí, se ve fatal, no sé si lo veis. Esta es una escena de la película Barrio, no sé si os acordáis. Es la escena en la que el chaval que trabaja como pizzero tiene que ir en autobús con la pizza. O sea, a mí esa escena me sobrecogió. O sea, es la leche. Además veía una persona, no recuerdo si era un familiar o qué, pero se tenía que esconder al fondo del autobús para que no le viera. Era humillante. Globo, un chico de Globo en el metro. O sea, lleno de gente. No he conseguido una foto con las bicis. Entran al metro y... O sea, es marciano que esa gente sea... falsos autónomos sean ahora, ¿no? Así pasa en muchos sectores, ¿no? Entonces, claro, aquí te das cuenta de eso, que te están metiendo en el redil y te quieren aislado, te quieren solo. ¿Yo qué diferencia hago? ¿Qué es lo que una parte del discurso del libro? Quiero explicar que para mí el foco que hay que poner o la atención que hay que poner cuando hablamos del emprendimiento, igual que en cualquier otro sector, es que al final aquí lo que se produce es una diferencia de clases, de los que tienen y los que no tienen, de los que pueden y los que no pueden. Al final aquí hay gente que está metiéndose en emprendimiento por unas causas o por otras, lo que os digo. Gente que, pues como yo, pues que me he echado y se pone a currar, pero porque me es más cómodo y porque no quiero aguantar a nadie, porque estoy bien como estoy, porque otra cosa de las que te dicen es tienes que crecer, o sea, te inventas una empresa y te dicen que crezcas y te hagas grande. Entonces están estas personas, otras personas porque les obligan, otras personas porque tienen profesiones que vienen a cuento, como lo que os decía, de abogados, de arquitectos o gente que tiene una tienda, y luego hay otras personas que les empiezan a obligar. Bueno, todos esos, mediante el trabajo autónomo y el emprendimiento, están con una pérdida de derechos, con unas condiciones mucho peores que si tuvieran un trabajo por cuenta propia, ¿no? Joder, los cambio siempre. El otro día pensaba una tontería. Yo si hiciera lo que hago hace 20 años, yo trabajaría en un departamento de una empresa, seguro. Trabajaría para ellos y tendría pues un salario y todo el mundo lo vería normal. Y sería muy bueno, sobre todo si la empresa fuera grande, que era lo que molaba. Hijo, búscate una empresa grande, tal. Ahora no, ahora es, hijo, qué bien que emprendes, ¿no? Ahora una empresa grande no te garantiza nada, seguramente tendrás malas condiciones, te tratarán mal. Pero es que te regalaban en Navidad y todo, te daban paga, te regalaban una cesta de Navidad. Y ahora estás fuera, te pagas tú tu seguridad social, trabajas para ellos y les tienes que mandar una cesta encima, ¿sabes? A ellos. O sea, es la hostia. O sea, lo pensaba el otro día, la chorrada de la cesta, y digo, bien. Y bueno, pues esto al final afecta. Sí que os voy a comentar un poco para ir concluyendo y a lo mejor abrir debate. Os voy a comentar mínimamente la estructura del libro porque no quiero contarla, y es, al principio presento un poco cómo es la burbuja lo que llamo burbuja del emprendimiento, qué términos voy a utilizar, quiénes son los que la habitan, lo que digo ahí. Luego explico quién la infla y la sostiene, esa burbuja, o sea, quiénes son los interesados de que exista, y luego al final cuento cuáles son los efectos, ¿no? Que digamos, son los que vienen de todas estas reflexiones que os he dicho, pero los intento agrupar en diversos daños a diversos grupos de gente, de personas, de mercados, de negocios, de la ciudad en sí, de muchas cosas, ¿no? que afecta esta burbuja. Y bueno, esa es la idea. Yo creo que no tengo nada más que así testimonio. Sí, traigo un testimonio. Esto es de un amigo que le han operado hace poco de una hernia, que soy yo, y entonces ha estado de baja. Desde el día 19 de febrero hasta el día 8 de marzo, figura la baja, 23,98 euros diarios, ¿vale? Aparte, pagándome la cuota de autónomo, ¿vale? O sea, yo no me quejo, o sea, no, esto, lo que digo, no quiero hacer una queja porque, por suerte, mi negocio sigue atendido y por acuerdo con mi socio, pues podemos, y por las personas con las que trabajamos, podemos seguir facturando, no ha cerrado el negocio y no digo qué mal estoy, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo esto porque tengo el número aquí, 23,98 euros más la cuota de autónomos, una persona, o yo mismo, que de verdad no fuera pues una hernia que en unos días te vuelves a trabajar, tienes que parar meses, creo que es hasta 6 meses que no te dan la baja. ¿Cuánto es? Antonio, ¿con cuántos meses te dan la...? Es que son abogados. ¿En cuántos meses te dan la...? O sea, ¿pasas a tener una baja en la que ya te dan el 100% de...? ¿Sí? Joder. Es que no son laboralistas, son muy buenos en otros. Al revés, se tienen que poner en un aprieto a ti, no tú a ellos. Perdón. Bueno, pues creo que son 6 meses en el momento en el que empiezas a cobrar todo, pero vamos, que todo es muy poco más que esto. Pues una persona que tenga un problema y tenga que cerrar su negocio, tenga que cerrar su tienda, tiene que vivir con esto, ¿sabes? Entonces, tú dile al de Deliveroo con la bici que se pega se cae un día de lluvia y no puede trabajar, se rompe una pierna, pues ala. Emprendedor. Y entonces, pues no sé, yo me dirijo a todas esas personas que dicen, bueno, demos libertad al mercado y que el mercado elija, oye, pues la gente tendrá que ganarse la vida de alguna manera y esto viene a dar trabajo a mucha gente. Pues a mí no me parece manera de organizarnos, no me lo parece. Entonces, bueno, pues un poco, yo creo que espero que os haya explicado las motivaciones para escribir el libro, un poco de qué va, igual os he contado todo. ¿Lo he contado todo? No. y bueno, y eso, y terminar eso con las gracias otra vez a todos, porque joder, es que sois, no sé cuántos, sois muchos. Y a Silvia, Loren, Luis y Vicky, ¿dónde está Vicky? Vicky, porque, o sea, la maquetación. Madre mía, y aguantar al autor, asesoramiento, autor, editor, o sea, los maquetadores que han aguantado al autor, editor y tío pesado y perfeccionista, todo en la misma persona. Ya, pero te vas a cagar en la próxima. Pues sí, claro. Voy a editar yo, ¿no? Maquetar yo. Pues eso, que no sé si queréis, si alguno queréis añadir algo de vosotros. No, yo creo que sería interesante que como abrir un pequeño turno de palabra, ¿no? No sé si alguno o alguna os apetece, lo que sea, apostillar, pelotear, lanzaros a la yugular, no, o preguntar algo a José. Tengo una pregunta. Como autónomo, ¿tienes seguro, o sea, de malpraxis o alguna cosa así? Si te demanda algún... No, ¿no? No. No. Ni de, o sea, inseguridad social, pues sí, pero... Te tienes que pagar tú, o sea, y yo no lo tengo porque dije, bueno, pues si lo hago mal, pues... Sí, supongo que un arquitecto... Porque vale mucho. ¿Sabes? Entonces, sí, no... Además tampoco hago una actividad colegiada, que eso sí que es verdad, que yo soy ingeniero, que no ejerzo como tal, pero si hiciera ingeniería sí estaría colegiado y ahí sí que tendría cubierto estos temas, pero no. Ni, por cierto... Los autónomos, no sé si hablo, que dicen que hay paro para autónomos, vale, o sea, para tener paro tienes que pagar un plus, que yo no lo pago, porque dicen que como el 60 o 70% de las solicitudes de autónomos que pagan el piquito de seguridad social más para tener paro, creo que el 60 o 70% las deniegan. Porque tú dices, no, que... Mira, ahí hay uno. Ahora que se lo han denegado. Paró la actividad, además es que no se creen que has parado la actividad. O sea, tú cerraste una tienda. ¿Qué, sí, además, qué co... No hay el mismo día que a ti. Es verdad, no, pero que, claro, sí, que, bueno, es que Juan trabajaba conmigo y ¿qué fuiste? El anterior a mí, ¿no? Que te echaron. ¿Me esperaste tú a mí o te esperé yo a ti? El primero, creo. Sí, tú fuiste el primero, ¿no? Sí, es que nos esperábamos en una cafetería. Y entonces, o sea, él, joder, cerró un negocio. Es que lo cerró, joder. Y no. Pero no hay una figura intermedia. Ah, pagaste el piquito, ¿no? Sí. Y luego eso, dicen que te dan muchas facilidades. Te capitalizas la cuota. Capitalizas el paro. Pero claro, lo capitalizas, que si lo piensas, lo capitalizas para pagarte la cuota de autónomo. O sea, toma, haces así, pum, toma. ¿Sabes? Es que, o sea, claro, y cada vez más trabajos te lo exigen, pues, en fin, pues eso. Yo te quería preguntar, quería lanzar una reflexión y a ver qué me dices tú, porque yo tengo la experiencia muy cercana de una pareja de amigos que hace unos años, no sé, abrieron el bar, ¿cuánto? Bueno, hace 5 años cerraron, pero ellos abrieron el bar 2 años antes. Él es cocinero, tiene años de experiencia, pues ahora está trabajando en un hotel por cuenta ajena. Y ellos abrieron un bar en Sevilla, en Triana, que se supone que es la crema de la crema para abrir un bar. En Triana todo el mundo bebe cerveza, todo el mundo va a llenar tu bar. Y cuando ellos abrieron el bar, primero, no tenían ningún tipo de asesoramiento sobre qué tienen que hacer y cómo abrir un negocio. Qué tipo de impuestos tienen que hacer, qué tipo de licencias tienen que sacarse y demás. De hecho, hay una cosa que me toca acercando, porque yo soy ingeniero, y por el proyecto de certificación de cobrano me parece que es cerca de 5.000 euros, que lo estimaron, y abrieron el negocio, estuvieron trabajando en ello, muy duro, y bueno, 2 años después, en vista de que por una serie de circunstancias que no entró a valorar, cerraron el negocio. Entonces, mi pregunta es, ¿tú quieres hacerte autónomo, abrir un negocio en definitiva? O sea, ¿no hay ningún tipo de entidad que te ayude o que te diga qué pasos tienes que seguir o si tu negocio es susceptible a tener éxito o no tener éxito? ¿Eso cómo se gestiona? A ver, yo... ¿Te enfrentas a abrir algo? Claro, o sea, yo por ejemplo, o sea, lo que hice, o sea, lo que trabajé, pues lo pude hacer porque llevaba unos años haciendo lo mismo, mi socio también, y además teníamos la circunstancia de que yo me dedicaba a un área de la empresa y él a otra, más o menos, aunque, bueno, teníamos un trabajo, un perfil parecido, pero abarcábamos temas comerciales, temas técnicos, temas de organización. Yo estoy pirado y él tiene, o sea, está cuerdo, entonces él, o sea, él sirve para, pues eso, para vender y tal, y luego para no irme a la mierda, que como me habría ido si hubiéramos hecho dos tipos como yo, ¿no? Entonces, tenía casi todo, y yo, mi trabajo es pues una silla, un ordenador y tal, pero es verdad que hay trabajos que necesitan todo eso. El tema está, o sea, yo un poco, eso es que en el fondo te venden un poco que existe esa ayuda y tal, y no existe. Yo tampoco, o sea, quiero decir, yo no quiero que, o sea, lanzar siempre la idea de, no, es que necesitamos que las personas que trabajamos por cuenta propia o emprendemos o como, llámalo como quieras, no quiero que me den dinero ni que me ayuden. O sea, yo lo que no quiero, por ejemplo, es que te cobren la, o sea, que a, tanto a un notario como a un ciclista de Deliveroo le cobren la misma cuota de autónomos en el mes. Entonces, si tú tienes unas necesidades, si no tienes pasta, si no facturas, si estás hecho una mierda, si te has dado de alta para sobrevivir, pues sí debería. O sea, yo creo que sí que podría haber ese tipo de ayudas, ¿no? Pero como, o sea, el trabajo al final es un derecho que, o sea, no sé, podríamos reflexionar sobre cómo nos gustaría que fuera, pero en teoría, como está, ¿no? Porque a mí no me gusta la economía ni cómo todo está organizado, ¿no? Pero como está, es un derecho. Entonces, si tú tienes que trabajar y te están empujando a que seas autónomo y te están diciendo que para hacer todo el trabajo, pues tú necesitas que, joder, si tienes que hacerte de libro, pues a lo mejor tendría, o sea, y está admitido que haya empresas que puedan contratar falsos autónomos, a lo mejor habría que dar asesoría a las personas que estén obligadas para trabajar en un trabajo de mierda, porque es un trabajo de mierda, que cobras poco. O coño, que le dieran asesoría gratis, por ejemplo. Pero tampoco quiero decir los autónomos necesitan y los emprendedores necesitan asesoría gratis, porque no, porque hay gente de casta alta que o sea, no digo de pasta, de asesoría gratis, ¿eh? O sea, yo hace no mucho leí que España es el país de Europa que más peluquerías tiene por habitante. Es una cosa que nunca ha tenido ni entender, ¿sí? Pero entonces te lanzan este mensaje de que tienes que ser autónomo, porque los autónomos son los que nos van a sacar de todos los problemas que tenemos, abre una peluquería. Ahora una barbería. Pero una barbería. Pero, o sea, bueno, ¿y qué le dice a esta persona? Oye, que tiene 14 peluquerías alrededor tuya. No pero sé porque, si es buena idea que abra. Pero tampoco te decían. Pero es que no te. Es que no. O sea, quiero decir, porque es interesante. Te decían, no te compres esta casa. No, le decían al banco, dale el dinero, dáselo, ¿sabes? Es que no, es que son burbujas que interesan, ¿sabes? Y de hecho, bueno, hay una parte que cuento que es una burbuja en términos económicos y la compara con la burbuja económica. Es que ¿para qué te lo van a decir si les damos igual? O sea, bueno, no les damos igual. Nos quieren, o sea, yo lo que os decía es que me imaginaba el redil ese antes de la gente trabajando y a los poderosos o empresarios mirando y de vez en cuando decían, oye, arréglame eso, hazme una reforma laboral, oye, el contrato este, cámbiamelo, oye, tal. No, ahora tienen a la gente trabajando así, pero nos van poniendo en otro, pero separados, así, pum, tal. Y así nos van cogiendo y nos van manejando mucho mejor. Y a los que están trabajando les siguen zurrando porque las cosas cada vez están peor. Pero ese es otro truco. Como estás muy jodido, o sea, en la empresa cobras muy poco, estás fatal, hay incertidumbre, te puedo despedir antes, pues arréglatelo, que te lo pongo barato, 50 euros al mes. O sea, a mí me parece que, o sea, lo que estáis, el diálogo este que estáis teniendo es un punto muy interesante que, por cierto, está bastante desarrollado en el libro, que es la responsabilidad de los poderes públicos, que al fin y al cabo son la gente en la que nosotros delegamos, para ser absolutamente transparentes con nosotros. Es decir, como tú dices, si a ti te están empujando a emprender en cada rueda de prensa del Consejo de Ministros o en cada discurso que cala en todos los medios, de la misma manera que nos empujaban a hipotecarnos, deberían ser absolutamente transparentes y decir cuántos negocios cierran antes del primer año en España. Es decir, la responsabilidad de un gobierno no es empujarte a un abismo. La responsabilidad de un gobierno es ser transparente y darte las facilidades para que si tú, ante esas diatribas, decides eso, yo sí creo darte todas las facilidades que puedas. Entonces, existe, como existía con la hipoteca, un punto que es la responsabilidad personal, individual de cada persona, y existe que esa responsabilidad individual y personal, hombre, tiene un límite, se enfrenta a todo un ambiente, se enfrenta incluso a todos unos engaños o toda una ocultación de información que nosotros debemos exigir, creo que no sea así, porque la información pública y los discursos de la rueda de prensa después de un Consejo de Ministros no debe estar para ocultar una parte de la realidad en función de su plan económico. Tiene que estar para ser absolutamente transparentes y luego ya nosotros ya sí entramos con nuestra cuota de responsabilidad individual, ¿no? A jugar. Sí, a mí me cabreaba mucho cuando decían lo de bueno, pero es que no sabían el crédito que se metían. Es que también, joder, ¿no? Es que, o sea, estamos hablando de cosas que hay que hacer, vivir en un lugar y trabajar. Repito, con el modelo económico que tenemos, trabajar las horas que trabajamos y en los trabajos que hacemos. Entonces, joder, es que hay, o sea, no estamos hablando de irnos a comprar una chaqueta más bonita o más cara o más, no, estamos hablando de las cosas que hay que hacer, o sea, eso, la comida, el agua y la luz. Entonces, como trabajar tienes que trabajar, no puedes, o sea, no puedes hacer un discurso que te arrastre a unas cosas y decir que bien. Claro, es que viene muy bien, es que los ciento y pico mil que ha dicho Fátima Báñez antes, triple que el año pasado, han salido de la lista del paro, y cuando nos anuncian el mes que viene tal, la cojonudo. Pero es que esa gente no está mucha gente no está trabajando. Hay un dato en el libro por ahí que estoy ahí diciendo cosas, pero que dice los primeros años que hubo lo de la tarifa plana de autónomos, dice el número que de nuevos autónomos que se dieron de alta y los que quedaban pasados los 3 años. O sea, una ruina, o sea, no sé si era el 10%, O sea, la gente se da de alta, intenta algo, no sé qué, y se va a la mierda. Sin conocimiento y sin hacer, o sea, sin saber realmente a dónde tiene que ir. Sí, sí. Dices, sea autónomo, punto y final de lo que tienes que ser. Claro, claro. Y además, y es que te, pero que es que además... El caso, y vuelvo a insistir en el caso de lo que nos toca, luego, pues una muy buena amiga, y ese chaval es cocinero. De hecho, qué pena que no esté por aquí, muy buen cocinero. Y lo que sabía hacer era cocinar en un restaurante. O sea, no aguantó ni 2 años, pero porque no era sostenible. O sea, y otra derivada más es que invirtió todos sus ahorros en ese negocio. Pasados 5 años desde que cerraron, todavía tiene deudas con la seguridad social. O sea, ¿quién? O sea, sea autónomo. Bueno, pero o sea, hablo de cocineros también. De algunos cocineros en el libro. Cuando se da un discurso de ese tipo, se dice, bueno, sea autónomo, sin ningún tipo de responsabilidad, sabiendo que la gente que se vaya. Yo hablo de. A lo mejor en el caso, tampoco quiero ser muy oportunista, pero en el caso a lo mejor de tú, que tienes una experiencia, tenías contacto con clientes y demás, no quiero decir que te haya sido más fácil, ¿eh? No, pero, o sea, pero que ha sido y ha habido suerte también, pero, o sea, que... Este tipo de gente que no tiene una base, de hecho, que abre negocios sin tener experiencia, porque esto de la peluquería, hay mucha gente que peluquería sin haber visto una experiencia. Sí, sí, pero que yo, que te digo que me va bien, pero si me tengo que... O sea, quiero decir, que si me tengo que... O sea, que me va bien hoy... Ya. Pero estamos o sea, yo al final lo que también vengo a decir es que se nos vende todo lo que se nos vende y al final somos gente que está o sea, todos, seamos lo que seamos, aquí todos, los conozco a, creo que a todos, bueno, algunos, a 3 o 4 personas creo que no, pero, no, pues, todos curramos, somos unos curritos que vamos a currar desde todo donde podemos, algunos incluso sin curro y lo están buscando. Y estamos, pues nos va mejor, peor, pero estamos a un paso de que si tenemos una mala suerte, una empresa cierra, cambian una ley o no sé qué, pues pasamos regular un tiempo, o nos suben el alquiler un montón y ostras, ¿qué hacemos? O pues eso, y entonces nos venden una patraña. Al hilo de lo que él dice, nosotros tenemos para muestra un botón que vivimos en el distrito de Tetuán, en Bravo Murillo, que es la calle principal, que es una calle comercial, es un abrir y cerrar de franquicias. O sea, detrás de esas franquicias y de esas tiendas hay historias personales de gente que ha invertido, que ha decidido tal. ¿Cuántas ópticas hay desde el metro de Cuatro Caminos hasta Estrecho Tetuán? O sea, si no hay una óptica cada 150 o 200 metros, poco es. Hay un dentista, entonces. Efectivamente, alternamos las ópticas con los dentistas. Y esto abren, cierran, y detrás de eso hay personas que han invertido y que y eso, pues después de un despido, venga, voy a capitalizar el paro y lo voy a poner aquí. O sea, es que todo esto es un... y lo vemos constantemente, o sea, no es una historia aislada de una pareja que ha decidido, venga, vamos a ponerlo por nuestra cuenta y nadie les ha informado de lo que les puede llegar a suceder, de que pueden tener una deuda de por vida, o sea, porque hay deudas que son de por vida. Son 5 años claro, de deuda claro. Esta pareja. O sea, nadie les dice, invierte este dinero y si te vas mal has perdido tu dinero. No, invierte dinero, pierdes el dinero y encima estás endeudado. Y te quedas contento. Pero a mí me parece importante también señalar un poco lo que tú decías, que la responsabilidad propia también existe, porque yo soy abogada, y casi nunca nadie viene a asesorarse también antes de montar un negocio, que eso también, porque la gente luego no se quiere gastar dinero en una asesoría fiscal, una asesoría laboral, que como que eso como que duele. En cambio, la gente se gasta dinero también en muchas otras cosas casi sin pensarlo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el tema de las franquicias, a mucha gente la abocan a algo que realmente no están preparados. Y sí, tú lo sabes, tú cuando vendes un producto sabes a quién se lo vendes. A que se expliquen qué es una franquicia, qué es una franquicia, y eso casi nadie lo hace. Claro. Y eso también yo creo que es importante. Pero se nutre muchas veces de gente con mucho desconocimiento. Y que a lo mejor no hace el segundo paso de decir, y si yo contrasto esta información con alguien que me asesore, no, porque van a hacer tienes como más ganas, casi, sí, efectivamente, más ganas que experiencia y conocimiento. El problema que yo veo es que, por un lado, tenemos la irresponsabilidad individual y, por otro lado, la irresponsabilidad institucional. Una es mucho más grave y tiene muchas más consecuencias que la otra, entiendo yo. Es decir, no es lo mismo que yo me equivoque a que se equivoque pues, el gobierno de España, ¿no? O sea, no. Entonces, las consecuencias son diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la carga de culpa Y la manera en que tenemos que juzgarlo, sin negar, por supuesto, que todos tenemos que tener una responsabilidad individual, también debe ser distinta. Esa es mi opinión. Sí, ¿no? Pero tampoco podemos esperar que el Estado sea nuestro padre y no venga siempre. Pero sí, pero que nos aboque a... Exacto. No sea nuestro padre para o sea... Pero a mí también me gustaría vivir en una casa mejor de la que vivo, pero sí sé que no me puedo meter en una hipoteca así, pero es que mucha gente que se ha metido en unas hipotecas brutales... Pero si tú vas al banco y el banco te dice, tú tranquila que esto se paga. Esto se paga. Y el que te lo está diciendo sabe objetivamente que es mentira. Que si tú tienes un resbalón económico, no lo vas a poder pagar. Y te vas a primar tú y a lo mejor gente que te está pagando. Sí, porque... Sí. O sea, el problema es el producto que te están vendiendo a sabiendas de que te están metiendo en una trampa. Que el banco tenía preparado todo, tenía un abogado que te explicaba, no te preocupes porque tal, esto se hace así, no tienes dinero, pero ¿y tus padres qué tienen? No pasa nada, tal, y joder, todo encajaba, o sea... La gente como que quita un poco esta responsabilidad un poco individual. Pero, claro, y además, tú lo veías todo en una progresión, ¿no? Que joder, yo vivo aquí, pues ya ganaré más dinero, vivir en otro lado, esta la venderé, me costó esto, pero me costará más... estaba totalmente diseñado y yo creo que con esto se está haciendo un poco eso y evidentemente yo no podría montar el bar en Triana porque lo que cocino pues es pocas cosas, yo creo que están buenas, pero están ricas, pero no para una carta, no tal. Bueno, no sé, y evidentemente pues sería una irresponsabilidad, pero a lo mejor si cocinara muy bien y no tengo curro, pues dices, ostras, tengo que hacerlo como... O sea, al final es que es lo que decía, que yo entiendo lo que tú dices de la responsabilidad personal, pero que es ganarse la... O sea, cuando hablamos de vivir, ganarse la vida o tal, algo hay que hacer. Y te digo que los repartidores de Deliveroo no estarán muy contentos con lo que hacen, pero tienen que estar así, ¿no? Un poco, yo creo que la clave aquí es no la falta de información, sino la parcialidad de la información. Cuando te están hablando siempre de ser autónomo, yo nada más me he encontrado con gente que dice, joder, eres autónomo, qué cojonudo, ¿no? Tienes tiempo para ti, sí, para mí y para mi trabajo, quieres decir, porque lo que es el trabajo, al final nunca desconectas, nunca tienes tal. Y si es una decisión que tú has tomado, me parece que es cojonuda, porque al final, lo que dices tú un poco, no rindes cuentas nada más que a ti y a tu socio, y tú llevas tu negocio como crees que debes llevarlo, intentando evitar los problemas que has visto en las empresas para las que has trabajado y todo esto. O no, o al revés, te están vendiendo la moto y dices, joder, es que es cojonudo, voy a poder ir a ver a mis hijas, a llevarlas al colegio, voy a tener todo el tiempo que quiera. Encima, como soy autónomo, empresario, automáticamente ya soy rico prácticamente y voy a ver si me compro el BMW o qué. Y luego te das cuenta que la situación es muy complicada, que tienes que estar todos los días luchando para que tus clientes sigan confiando en ti y poder coger más clientes para no depender solo de uno, pero eso es la parte que no te cuentan. Te cuentan lo bonito, Ojo, te la cuentan, eso que dices tú, que se ve que te jode, lo cuentan como que va, o sea, como haciendo gala de ello, ¿no? Yo no desconecto, en el discurso que se cuenta a veces, si se cuenta como... orgulloso, ¿sabes? Yo no desconecto, hay gente que lo cuenta así o hacen chistes de los autónomos se ponen malos y es como que te meten eso que dices, ¿sabes? Eso es un poco verdad, ¿eh? Pues sí, sí, sí. No me gusta mal. Sí, sí, pero que tú dices vaya mierda, ¿no? O sea, pero que hay gente... Claro, pero que tú dices que mierda, que no puedo cogerme baja. Pero hay gente, o gurús, está en el libro. Este dice una frase sobre eso, que se acabó lo de las vacaciones y tal. Pues eso es lo que te están vendiendo, ¿no? Que quieren meternos ahí un poco lo de no, es que ahora hay que ser así, es que ya está, se acabó. Desde luego, de mi etapa de trabajar por cuenta ajena, lo único que echo de menos es precisamente eso, el cerrar la puerta y olvidarme. Entonces decir eso, porque dices, es que no. En realidad, aunque no estés justo haciendo algo de tu trabajo en ese momento, nunca acaba de irse de tu cabeza. Y es una putada, porque no desconectas y al final se acaba pagando, yo creo. Sí, sí. Uno de los ejemplos esos de, wow, es que es súper guay porque yo le dedico aquí un montón de horas en mi trabajo, me lo pasó alguien en una publicación en LinkedIn de un señor diciendo, No, bueno, es que vamos a ver, yo le acabo de escribir a un sábado por la tarde a un señor pidiéndome un presupuesto y no me ha contestado, pero qué vergüenza. Pero me ha hecho que la gente desconecta, ¿sabes? Que tiene todo el derecho, de verdad. Sus hijos no les saldrá de ahí mismo contestar, entonces... Entonces, ya vale, pero es que yo soy aquí mi propio esclavo, me parece bastante... Sí, no, o sea, al final en la relación con otras personas, con otras empresas, con otras, o sea, hay un... Es una hipercompetencia ahí, no sé... Sí, no, y además, bueno, también un poco, te cuento ahí que muchas cosas que te ponen a competir y entonces al final si eres un despiadado o eso, una persona... Que no tiene vida, pues dices, bueno, pues voy a poder vender. Claro, si vas justo, pues tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Entonces... Pero no tener vida y encima estar orgulloso de ello, claro. O pretender avergonzar a los demás porque la tengan. Sí, pero que es que además, como tampoco tienes vida en el otro mundo de los trabajos, porque cada vez es peor, pues dicen, pasa por aquí por 50 euros que prueba a ver y te sales, bueno, pues te vas al otro lado. Antonio sí. Levanta la mano hace tiempo. No, porque por la iniciativa y también por la presentación que está generando el interés en irse a casa a leer el libro, ¿no? Ey, ahora, si queréis ver la película. Es que la broma supongo será en todas las presentaciones, pero... Pero quería hacer una pregunta al autor y también a la gente. Creo que estamos visualizando todos un ejemplo muy paradigmático, ¿no? De lo que es emprendedor, lo que es autónomo, todo eso. Pero están sucediendo muchas más cosas a nivel laboral y a nivel económico en este momento, ¿no? Pero también a nosotros que tienen muchas consecuencias que pueden ser igual de malas o peores o por lo menos nuevas, ¿no? Entonces, yo me tengo una cosa que para introducir esta pregunta que ha dicho Silvia, que nosotros hemos editado, hemos maquetado, hemos publicado, hemos escrito, habéis realizado una actividad laboral, una actividad económica con una materialización económica en la vida. Dice, pero no es nuestra actividad principal. Yo entiendo claramente que no hay un ánimo de lucro en vuestro trabajo, no lo hay, porque entiendo que no lo va a haber. Estamos hablando, he visto hablar incluso de financiación. Entonces, hombre, pagamos cenas, para que no es de para cenar y sí, eso. Pero... Hombre, Antonio, digo una cosa, si yo me hago una vida con esto, me retiro y me pongo a juntar. Pero ya, por ejemplo, José, ya ha introducido un elemento de no profesionalización, que es no tengo seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ojalá. Pero la pregunta es, esto en lo que en mucha gente que tiene unas actividades principales económicas que les permiten hacer unas actividades laborales secundarias sin ánimo de lucro, también está afectando al mercado. También nosotros como abogados sabemos que hay mucha gente que decía la compañera antes de no me piden asesoramiento fiscal, te piden, hacen un contrato de arrendamiento que se han bajado de internet y luego dicen, ¿qué hacemos con esto? Que ha salido mal. Sí. Esa, no sé cómo decirlo, no quiero decir intromisión, no quiero decir... competencia de real, no quiero decir, pero... Sí. Pero eso forma parte, cuando has valorado los capítulos del libro, ¿pensaste que podía tener, sí, que no. tener cabida? De hecho, no, hay... me alegra que me hagas ese comentario porque hay gracias Antonio que no, pero es verdad que sí que hay una serie de, o sea, alerto de varias cosas tipo la responsabilidad civil o cosas que te encuentras o riesgos laborales, temas de riesgos laborales, protección de datos, que te los encuentras y pues, sí, nada. Pero una para mí es que ahora mismo no se valora el trabajo. Claro. Me has dicho antes, Antonio, ¿cuándo puede ser una baja laboral? Yo, en realidad, eso no lo sé, pero podría haberlo sabido. Y si yo no respondo, parece que eso no tiene un valor. Parece que eso no se puede cuantificar económicamente. Pero si lo hubiese sabido, que a lo mejor debería haberlo sabido, estaría, si te respondo, estaría amortizando mi inversión de trabajo, de estudio, y no lo, ya no se está valorando, digo. Sí, cuando sí. Estamos hablando de cosas negativas en la sociedad, estamos hablando de todo lo que habéis dicho, es evidente. Pero también están pasando otras cosas que sí, estamos sí. viendo, y es el poco valor que se da al trabajo. A mí, o sea, sí. yo ya prefiero no trabajar. Sí. No, es verdad, es verdad. Lo digo con sinceridad, para hacer un divorcio, porque habrá 300 euros de no trabajo, porque sé que va a ser dos meses aguantando a unas personas, lógicamente, diciendo, llamándote todos los días. Entonces, esa desvalorización del dinero o del precio del trabajo, está para mí sí. al mismo nivel negativo de todo lo que habéis comentado. Es que claro, pero además es que hay unas prácticas muy, o sea, lo que has comentado, y luego prácticas muy jodidas en empresas que que no, pues que tienen plagadas de becarios, que hacen contrataciones, contrataciones por abajo y tal. Entonces, claro, pues habrá gente, hay gente que sí que coge el divorcio por 300 euros porque la gente trabaja gratis. Y tú, ¿sabes? Y tú pues dices, pues yo no, ¿sabes? Yo no porque prefieres no trabajar, efectivamente. Es que es eso. Y no quiero hablar de mi trabajo, pero mis padres han sido pasteleros. Se hacen pasteles en una gasolinera. Todos los vemos eso. Entonces, la tecnificación o la especificación en el trabajo, con los tutoriales, con internet y con todas las cosas, está desapareciendo. Y eso quizá forme parte de la consecuencia de todo esto, ¿no? También. Hablamos de cupcakes. Que lo sepas. No, pero sí que hablamos de experiencias tipo lo que pasó sí, con. Que todos hemos vivido. Con la actividad que hacíais. Sí, sí, de la repostería creativa. O sea, y es una cosa que. Sí, sí, joder. Pues también hablar de ser buenos, ¿no? ¿Eh? También hablar de ser buenos, ser buenos, ¿no? No, sí. Sí, escucha, que yo no. Justo yo no. No, Nieves. Yo, mira, yo lo digo, que yo no. O sea, no estoy mal. Pienso que estoy mejor que antes, por ejemplo, que sí, pero porque trabajaba en un sector que trabajábamos muchísimas horas, que pues bueno, no se respetaban las condiciones y había mucho trabajo, pero o sea, lo que quiero decir, estoy a un paso, ¿no? Que va, me va bien. Pero estás ahí. Y entonces yo me he metido a esto porque he querido. ¿Vale? También, porque he tenido ofertas de trabajo, pero he querido hacerlo. Pero es que muchísima gente, y está contado en el libro, no es porque quiere, es porque tiene que hacerlo. Hay gente que tiene que hacerlo por obligación, hay gente tal. Entonces, eso es lo que nos están vendiendo. Que también dice, mejor ser amo de un burro que criado de una arepa. También, eso es. ¿También? Eso podría haber empezado el libro ahí. Eso en la segunda edición va a ser la cita de la edición. Las dedicatorias. Sí, a mí me gustaría saber si has encontrado más emprendedores o más autónomos que tengan esa misma opinión. Sobre todo la parte de, pues eso, tanto de que es una burbuja como de que nos están separando intentando separar entre ellos. Pues, a ver, sí que cuando comentaba todo esto, todo el mundo me decía, qué interesante, joder, sí, me encanta, porque yo pienso como tú, y cuando te metías un poco en el tema, pasaba lo que os decía antes, que pensaban que era un ensayo sobre muy queja, muy cuidado, no vayas por aquí, ten cuidado, tal, que sí que denuncio algunas cosas que son complicadas en la vida, pero no he encontrado a muchas personas que estén dándole vueltas tanto como yo a esto. Es verdad que luego lo compartes y muchas cosas dicen, joder, pues sí, que es verdad, pero que no me he encontrado ni tanto. Hay un montón de libros, artículos, que pone burbuja, pone emprendiendo. De hecho, hace 2 meses salió un libro que se llama La burbuja del emprendedor. No, La burbuja emprendedora. Y entonces imaginaos, nos queríamos morir y entonces pues luego lo vi y era un libro de gurú, lo que os decía, tú emprendes mal, yo ya te digo cómo se emprende. Miré el índice en la FNAC y un título recuerdo que era Born to Emprender, o sea, para que os imaginéis el esto, que mis respetos a los libros de cómo hacerlo, ¿no? Pero que no iba por ahí. Y entonces, no hay tanto escrito, creo, sobre esto. Y... Pero ya no tanto escrito, sino eso. Sí. No he encontrado tanta gente. O sea, yo esa burbuja, ese pensar que emprender es mucho mejor y que los que estamos por cuenta ajena no tenemos iniciativa o somos un borreguitos o no sé, X. Pues... ¿Por qué eso cómo se paga? Pues es difícil, pues no sé, a lo mejor reflexionando a veces, o sea, no sé, a veces puedes avanzar, no sé, pero sí, ojalá supiera. Yo trabajo en una multinacional y creo que hay mucha gente que está generando la burbuja había muchas empresas que trabajaban para esa multinacional. Entonces, gente que estaba trabajando para esas empresas, lo que han hecho ha sido subdividirse, es decir, irse ellos mismos a independizarse, y llega un momento que, claro, no hay trabajo para todo el mundo. Y esas personas han llegado y han dicho, he salido de ese apoyo que tenía siendo un grupo grande, me he independizando y ahora no tengo trabajo. Es decir, he perdido lo que tenía por querer ganar muchísimo más de lo que me estaban pagando. Es decir, estoy intentando buscar algo mejor, pero no veo que eso puede tener un riesgo. Es decir, que la burbuja también la estamos generando nosotros mismos, intentando ir a un... Hombre, todo el mundo quiere ir a mejor, está claro, o sea, que al final es que también un poco, pero... hay algunas reflexiones sobre eso que tú, claro, tú, ahí te ponen, por varios procesos, pues pasa eso, ¿no? Que empresas van soltando lastre. Claro, tú te pones ahí y tú puedes ser una persona pues, que quiere trabajar y punto, y ganarse la vida. Me identifico con esa posición. Y luego hay gente que entra en el carro este de, no, tienes que crecer, tienes que no sé qué, empiezas a ganar pasta, empiezas a contratar mal, empiezas a no respetar convenios, empiezas a tal, ganas mucha pasta, conviértete en los de donde saliste, ¿no? O sea, al final es un poco... Eso es en el caso, es decir, o sea, tú puedes tener un contrato con unas condiciones buenas, no sé qué, y tú empiezas a ver que esa empresa tiene un crecimiento bien. Entonces llegas y dices, ¿por qué razón si de este crecimiento yo solamente debo llevarme mi sueldo a diario a la casa y vivo bien? Ya. Porque yo no puedo absorber parte de ese beneficio, ¿no? Ya, pero Javi, es que... Para eso me salgo. Es algo, intento ir por mi cuenta porque sé que todo el beneficio que está generando mi trabajo viene hacia mí. A ver, es que yo creo que los procesos han cambiado. Antes, lo que os decía antes, lo interesante era tener trabajo. Si es una empresa buena, pues subirás si quieres, si no, pues te quedarás en una posición en la que trabajes medianamente cómodo y tendrás resuelto lo que tú necesitas. Que necesitas mucha pasta porque quieres viajar y tal, pues te harás, pues aceptarás los ascensos que te vayan tocando y tal. Que no, pues te quedas en tu nivel y vives muy bien y te vas a casa antes. Eso pasaba antes, ahora no pasa. Si no es salirte de eso, es intentar... Tú tienes un bocado, era lo que hablabas tú, del tema de si tengo 14 peluquerías alrededor, abrir una peluquería puede tener un riesgo porque tengo una competencia tan grande que no todo el mercado, no todos podemos absorber la parte, o no nos puede absorber el mercado. Sino que nosotros mismos estamos generando eso, ese crecimiento de otra peluquería, otra peluquería, otra peluquería, otra peluquería, otra peluquería, que al final lo que estamos consiguiendo es ninguno tiene suficiente para suficiente cabeza para cortar el pelo, porque nosotros mismos no sabemos el limitar, el decir, oh, que esto, la vaca da leche hasta este punto y va a llegar un momento que no va a haber leche para todos. Sí, no obstante, y perdonar que abuse de la posición, está así de poder. No obstante, también habría que ver cuánta de esa gente que abre una peluquería es gente que está expulsada del mercado laboral porque se ha quedado en paro con 45 o 50 años, por ejemplo. Un porcentaje grande, por ejemplo. Pero yo, retomando, al hilo de lo que dices, pero retomando lo que decía... Bueno, Antonio no está, por ahí no lo veo, pero sí, lo que decía Antonio antes... Está leyendo. Claro, al final todo esto tiene que ver con una serie de procesos coincidentes, entre los cuales este es uno de la desvalorización del trabajo, que tú decías. Lo que está pasando, en cierto modo, y que ha salido aquí, aunque creo, por resumirlo también, está pasando de manera creciente, es que la parte buena es el, o sea, se está generando un momento en el que mucha gente no tiene ni la parte buena de ser asalariado ni la parte buena de ser autónomo. Porque cuántas autónomos o pequeñas empresas dependen de uno o dos empresas, con lo cual se ven tan obligados y tienen un jefe casi tanto como cuando trabajaban, a lo mejor incluso en el departamento de esa misma empresa de la que salían. Llevado a un caso mucho más trágico, porque tiene que ver con las condiciones materiales de la vida mucho más fastidiadas, pues tenemos el ejemplo claro del repartidor de Deliveroo, etcétera, que en este caso es un autónomo para ser un transportista. Pero un transportista no el típico transportista que tiene su camión, no, o sea, un repartidor, ¿no? Entonces, a unos niveles más altos y a otros más bajos, siendo mucho más trágico, a esos niveles más bajos, por razones obvias, se está dando esa situación que yo creo que José, perdona que te fastidie el libro, también habla de ello en el libro, está muy empeñado en no contar nada, ¿leís? Y es un tema central, ¿no? Creo que es un tema central, como la calidad del trabajo se ha ido deteriorando y una de las características que se habla en este libro es esa, ¿no? Como no tenemos ni la parte buena ni la parte mala, estamos todos fastidiados. Como además el trabajo asalariado también se está devaluando, pues estamos todos fastidiados en un, desde una perspectiva y desde la otra también, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que a lo mejor la solución es que no hay trabajo para... O sea, no hay tanto trabajo para todos tantas horas. Si es que yo creo que... No. Es que hay que trabajar menos. Joder, es que es verdad. Es que hay que trabajar menos horas. Es que es verdad. Pero bueno, pues no sé, chicos, si... Héctor. Ah, pero... Hay un par de... Yo quería hacer una reflexión. Si no creéis que el término de burbuja... porque tú has hablado de que das algunos datos en el libro. Por ejemplo, ¿qué cantidad de población trabajadora en este país en el año 78 o en el año 81, por ejemplo, qué porcentaje de clase trabajadora y cuánto es hoy en día? Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a datos y luego durante todo el libro hay datos. Es exactamente... No, o sea, no está... Sí que hay alguno de evolución y de número de trabajadores, de cuántos trabajadores autónomos emplean gente, o sea, hay un capítulo que es cortito porque no quería aburrir, porque es que este, no lo he dicho, pero no es un ensayo tampoco académico, en plan de, porque no soy ni economista, ni historiador, ni hablo de, o sea, ¿no? Ni licenciado en ciencias políticas, no sé, no, son experiencias volcadas, ¿no? Entonces, pero sí que quiero dar datos e intentar argumentar todo lo que digo. Entonces, sí que hay datos sobre porcentajes y tal, pero bueno, no sé, un poco para qué quieres... Luego relacionado con eso, no sé si cuando estamos diciendo burbuja de emprendedores, no es más bien ya el reflejo de la transformación que se ha producido, desde los años 70 para acá. Sí, claro. Es decir, lo que se ha producido, por eso el discurso del Partido Popular, de Ciudadanos y de otros partidos de derecha, claro, tienen ese discurso. De la misma manera que ellos tienen un discurso de hay que adelgazar el Estado porque el Estado genera deuda, porque hay demasiada burocracia y entonces ha habido este discurso de adelgazar el Estado que lleva desde los años 70 para acá, en España un poquito más adelante. De la misma manera, eso, evidentemente, se está reflejando en el mundo productivo. Y entonces hay que adelgazar las empresas. Las empresas, costes variables y costes fijos. Claro. Sí, sí. Entonces, una manera de adelgazar esos costes y de adelgazar las empresas es atomizar, ¿no? Partir, atomizar departamentos. ¿Para qué? Para quitarse trabajadores. Yo sigo explotando a estos trabajadores, no lo hago de forma directa, sino que lo hago de forma indirecta. Ahora ya no trabajan directamente para mí, pero trabajan indirectamente para mí. Porque también hay, yo creo que, no sé si en el libro está reflejado, la distinción entre lo que yo creo que se produce, que es una masa de trabajadores indirectos, con un grupo de lo que hemos entendido siempre por emprendedores de tipo capitalista. Es decir, o sea, porque yo lo que veo es una gran masa de trabajadores indirectos, con lo cual su trabajo sigue siendo explotado, lo que pasa que de forma indirecta. Sí, sí, están, por una empresa. Están agrupados un poco, hay varios capítulos que intenta agrupar nuevos tipos de lo que tú llamas trabajadores indirectos. Hay un poco de distinción. Que no sé si el término del libro de atomización de la clase trabajadora viene por ahí, yo lo veo así. Viene por varias cosas, por una de ellas es esa. Y otra es, pues, también los efectos que producen la gente en diversos grupos sociales. O sea, yo hay una parte que dedico más a la parte empresarial y los modelos indirectos estos que comentas, y luego también efectos en las personas, en distintos grupos de personas. Personas que van... Cuando hablabas de... Y por eso quería introducir el concepto de que también está es esta economía de low cost. O sea, es... Claro, hay que bajar el capital variable, hay que bajar los costes de producción de los trabajadores, lo logramos de diversas maneras. Una de ellas es trabajadores indirectos y luego economía low cost por medio de la competición. Por eso, cuando las empresas empiezan, las pequeñas y medianas empresas, empiezan a crecer en un momento dado, enseguida el cliente, que probablemente antiguamente era tu jefe, Porque igual ahora, ahora es tu cliente, pero hace igual hace 12 años era, era tu jefe de sección o tu jefe de departamento, y empieza a decir, bueno, pero hombre, pero lo que te comentaba, bueno, pero es que mira, es que este precio, pero de tal, y es que hemos estado mirando exactamente así. Y no, está reflejado. ¿Para qué? Para bajar al final los costes. Y te paga a 90 días si quiere. Y te paga a 90 días. En vez de un sueldo todos los meses. Y, mucha, y no te paga. Si se quiere, no te paga. Se enfada y no te paga. En algún caso repercute en la calidad, como decía Antonio, porque se da una producción de peor calidad, pero se consume. O sea, de la misma manera que nosotros consumimos las camisas producidas en Vietnam, pues, y no las que se producían en Bruselas, por ejemplo, pues igual comemos no sé, un pastelito de una gasolinera, pero lo seguimos haciendo porque es consumo. Y lo otro también, al final, es consumo más barato porque también el poder adquisitivo de la clase trabajadora es menor. Sí, sí, sí. Que sí, sí. Producido. Creo que había por ahí otra, no sé, me ha parecido otra. Sí, era un poco. Ah, sí, José. Dando un poco de lo que hablábamos antes de lo de las peluquerías. Que al final yo creo que la diferencia no está tanto en que haya muchas. Obviamente, cuanta más competencia haya, al final te va a obligar a bajar precios, no va a haber suficiente cliente, va a ser todo una cadena que va a hacer que todas acaben. Pero yo creo que el problema que hay es que no es que haya muchos peluqueros que quieren montar peluquerías. El problema es que hay mucha gente que no sabe qué hacer y le dicen, no, coño, pues es que una peluquería da pasta. Sí, sí. Pues ya está, monta una peluquería. Una peluquería, una tienda de helados de yogur o una tienda de lo que sea. Porque le han dicho que da pasta, sin conocer absolutamente ni el negocio, ni la forma de llevar ese negocio, ni siquiera la forma de producir. A mí me ha pasado gente que tenía una empresa y no sabía hacer absolutamente nada de lo que trataba la empresa. Sí, eso. En un momento dado, o sea, si tú no eres capaz de supervisar, entre comillas, cómo se está produciendo, es que no vas a poder nunca. Con eso me refería al principio, lo que quería decir era que cuando dicen que empresa, o sea, su prenda es, pero también, o sea, yo quiero emprender, quiero abordar algo, pero dime por unas pautas de claro. A dónde me tengo que ir, no abro una peluquería o una tienda que vende electrónicos. Súper negociado. Yo me acuerdo que hace unos años me hablaron del supernegocio del autoconsumo solar porque iba a ser inminente el que ya se iba a aprobar. Que luego, claro, llegó el impuesto al sol y tal, y dije, joder, pues les ha venido de puta madre a esta gente. Y estaban completamente convencidos. Y eran franquicias, lo que decías tú, y franquicias que se ponían en centros comerciales con los costes que eso lleva, que un puesto minúsculo en un centro comercial es una barbaridad de dinero lo que cuesta cada mes. Sin ingresar un euro ya pagas cerca de 3 o 4 mil euros. Y eso es lo que pasa un poco, que te venden la moto, pero la gente también dice, joder, es un poco la forma de ser un poco española de, hostia, es que me han dicho que con esto trabajo la mitad y gano el doble, porque va a ser un pelotazo. ¿Sabes? O sea, no sé, sí, yo creo sí. que se mezclaba un poco las dos cosas, el decir, esto es un poco como el timo de la estampita, que al final el timador también quiere ser timador. O sea, decir, busco algo que me va a dar dinero fácil, con la ley del mínimo esfuerzo. Sí, hombre, también eso te ves empujado y al final solo. Muchas veces solo triunfan los que están dispuestos a luego a hacer timadores. También es un poco. Si tú vas a ir enfocado a un negocio que no conoces, pues igual tienes que ser tienes todas las papeletas para que no funcione. Sí, sí, sí, está claro. Bueno, chicos, vamos a. Sí, seguimos el debate si queréis. En ahora tomando. Sí, nos encantaría. Muchas gracias. José, ¿quieres que quieres guardar esto? Ostras, se me acordaba. Te dejo la carpeta si quieres guardar.